rumbo de la vida. ¿Y tú cómo estás? Encantada de la vida. Encantado de mirarte, de saber que no me quieres. Y que no puedo llorar. Yo sé muy bien que tú no eres para mí, y de los astros la amargura de sufrir. Como yo nunca le hice mal a tu querer, por eso tengo que reír. ¿Y tú cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Encantado de la vida. ¿Y tú cómo estás? Yo encantado de mirarte, de saber que no me quieres y que no puedo llorar. ¿Y tú cómo estás? Encantado de mirarte, de saber que no me quieres y que no puedo llorar. Yo sé muy bien que tú no eres para mí, ni de los astros la amargura de sufrir. Como yo nunca le he hecho mal a tu querer, por eso tengo que reír. ¿Y tú cómo estás? Encantado de la vida. ¿Y tú cómo estás? Encantado de mirarte, de saber que no me quieres y que no puedo llorar.